A ver en qué anda Zanelli entonces. Si compra algún dólar. Si se mete en una cueva. Si está pensando en la devaluación. Si sus preocupaciones van por otro lado. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Pero qué bueno saludarte, Marcelo. Buen día. Buen día. Che, ¿vos comprás dólares? Obvio. Ah, ya sabía. Y es que si no ahorras en dólares y no amarrocás, no llega la alegría. Claro, lo importante es acumular y acumular y en dólares. Y porque si no, ¿cómo haces la revolución de la alegría? Eso. ¿Eh? Con mucha guita. Y sí, hoy pensaba en eso justamente. ¿Qué cosas me daban alegría, no? Mm. Y porque no sé quién se alquiló un barco y se fue a dar una vuelta, no sé por dónde habrán ido. Pero bueno, eso no alcanza. Después cuando vuelven, es como consumir. Veo que hay algunas drogas que dicen que si uno las toma una o dos veces ya empieza a tener un problema. No sabía. ¿Qué sé yo? Veo que con la heroína dicen, no, mejor no probar heroína porque es muy adictiva. Sí. ¿Escuchó eso alguna vez? Sí, estamos hablando de heroína a las 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos bien. Sí. Bueno, pero yo pienso que un crucero es más o menos igual. Ah, que tomar heroína. Y que uno se vuelve así totalmente loco, igual que con cualquier droga así pesada. Me inyecté un crucero. Exacto, me inyecté un crucero. Sí. Y después querés... Y después no te alcanza un crucero. No, porque es un poco triste. Porque cada vez necesitas un crucero más grande. Mm. Y después no solo necesitas un crucero, sino que necesitas un crucero que tenga helicóptero, lancha, moto de agua. Y después ya para esto ya tenía pileta con trampolín. Sí, yo nunca estuve. ¿El trampolín en el barco? Esta es una pregunta que yo le hago a la gente que estudia. Sí. Yo me tiro de un trampolín en un barco que va rápido. ¿Y caigo adentro de la pileta o caigo afuera? La pileta no se mueve, Zanelli, se mueve el barco. Y bueno, pero si uno está en el aire y el barco avanza, uno, ¿a dónde cae? ¿En la reposera de atrás del trampolín? No, la distancia entre el trampolín y el... Me está haciendo dudar de toda la física del mundo ahora. Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué los medios no se ocupan de temas claves? Sería interesante este tema, ¿eh? ¿Eh? Sería bien interesante que lo aborden esto. Pero por ahí lo que yo estoy diciendo es como el plano inclinado. Vio que los físicos... Es como cuando uno habla de filosofía sin saber. Obvio. Que llegás y decís, no, porque para mí yo estuve pensando el problema es el ser. Mm. Y los que estudian filosofía te miran y te hacen esa pregunta, ¿no? Pero no seas gilastrón. Como cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, no se hace preguntas que después decís, uy, ¿por qué no habré leído esto antes? Bueno, a mí me pasa, Zanelli, cada tanto me acuerdo de alguna intervención que hice de más pequeño. Yo y también. Digo, qué vergüenza que siento de mí. Y siento que cuando pase el tiempo voy a sentir vergüenza de lo que estamos diciendo ahora. Sí, ¿qué le parece? Pero esto con un agravante, un serio agravante, que es que queda registrado. Es tremendo. Claro, porque después veo cómo es, que si no queda registrado, igual, mire. Yo estoy viendo últimamente que aunque quede registrado, uno puede decir, no, yo no dije eso. Sí, da lo mismo. Yo lo vi, a un tipo que le muestran un video en el que él, porque no es otro, dice, sí, vamos a hacer eso. Y con ese video dice, no, yo nunca dije eso. Perfecto. Pero bueno, ¿cómo funciona? No sé cómo es ir a hacer una declaratoria. No, no tengo idea. Y pero porque las imágenes, los videos, no sé si sirven como prueba. No, si algo no resistimos, igual Zanelli es un archivo, nadie lo resiste. Pero no me refiero a la contradicción en la que uno puede ingresar, porque hasta me parece sano tener contradicciones en distintos periodos de la vida, en comparación a otros momentos. Para mí el problema es cuando uno siente vergüenza de uno mismo por algo que dijo en algún momento, y cuando lo piensa, tiempo después dice, ay, ¿por qué le dije eso a esa persona de esa manera? Y bueno, porque habría que analizar el origen de las contradicciones. Deben ser varios. Ahí tiene un buen libro de filosofía barata. Sí. El origen de las contradicciones. Sí, porque que con uno mismo tendría que decir en chiquito abajo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero volviendo al dólar. Sí. Que yo no sé bien por qué se llama cueva. Ah, yo tampoco, pero supongo que porque es una cosa medio oculta, ¿no? Porque es ilegal. Porque es ilegal, se hace como en una zona sombría. Sí, o sea que, ¿qué es? Como una especie de discriminación a posteriori de la humanidad. Sería algo así, ¿no? Sí, porque nosotros empezamos ahí en las cuevas. Sí, eso si quiere lo puede contar, ya que un poco de filosofía sabe usted. No, porque digo, las cuevas de Altamira, por ejemplo. Veo que hay unas cuevas que se llaman las cuevas de Altamira. Sí, pero no las del P.O., ¿no? No, pero es el origen. Veo que se acuerda del libro ese, del origen de la historia del trotskismo. Sí, claro. De las cuevas de Altamira a las Lomas de Zamora. Muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Y ese lo estamos armando ahora, justamente. Sí. Estamos en eso. Mientras hablo con usted, con la otra mano estoy escribiendo solamente las vocales. Sí, sé que está con un catálogo ahí a full que en algún momento vamos a estar compartiéndolo porque hay una cantidad de títulos para el año que viene. Impresionante. Sí, ese es un adelanto. Sí, sí. Eso es un adelanto. Hay que ver cómo sumar a Del Caño ahora que compró dólares ayer, recién lo comentábamos. No, ¿en serio? Pero ¿qué va a hacer? Pobre, uno puede comprar dólares, tiene que ir a Chile, por ejemplo. Sí, es cierto, pero a Chile también hay que ir a comprarse tecnología. Ah, usted yo está... Ahora detecté que hay gente que se va a comprar tecnología a Chile. Porque es barata. Por supuesto, Zanelli, usted está en plena especulación ahora. Yo estoy, sí, en plena. ¿Y por qué quiero estar alegre? Claro, está especulando con la devaluación. No sé, me dijeron que se viene algo de la alegría, ¿no? Sí, hay una revolución de la alegría. Y lo otro que le digo, usted que es ojero. Sí, sojero, el trueno entre las hojas. Sí, no... Es la famosa película que estoy haciendo. Que el guardián en el centeno y el guardián entre las hojas. Me encantó. Digo, usted que es sojero, no liquide ahora, ¿eh? Guarde todo en silobolsas, especule un rato. Sí, tengo todo en silobolsas. Me imagino. Incluso las medias, todo, la ropa meto. Hay que meter todo ahí ahora. Hay que estar preparado. Sí. Si uno tiene que salir corriendo, agarra el silobolsa, se lo carga al hombro y se va. La vida misma hay que meterla en una silobolsa hasta nuevo aviso. Ahora, la silobolsa. Sí. Yo las vi. La inventó un argentino. Sí. Es como muy impresionante, porque es como algo de otro planeta que está detenido, quieto, pero con algo que en cualquier momento es como una serpiente enorme, gigante. Pero quieta. Que ocupa el campo completo. Bueno, ver un dinosaurio debía ser parecido a una silobolsa. Es que eso pienso yo, ¿no? Yo cuando los vi, la primera vez que los vi, me acuerdo que me llamó mucho la atención porque me dio como... ¿Qué pasó? Porque era como Marte Ataca. Claro, pero es el nuevo campo argentino ese. Sí, el nuevo campo argentino es, o sea, tenés que andar saltando, tenés que andar en motocross. Claro. Porque si querés ir a campo traviesa, te embocás los silobolsas. No, te la das con una silobolsa, ¿sabés? No la contás. Sí, lo que no entiendo es por qué no van los skaters ahí. Ajá, muy bueno. ¿No? Muy bueno. Habría que filmar algo ahí recorriendo la pampa en silobolsa. Skate park silobolsas. Sí, la otra es como le hacen a los perritos cuando los llevan al circo, que los hacen pasar por un túnel de tela. Sí. Hacer los huecos. Mm. Y que uno, bueno, no hay subte, pero hay silobolsa. Vos te agarrás y te vas por adentro del silobolsa a otro lado. Perfecto, aparte es lo único que vamos a tener en algún momento. Si esto sigue en la tendencia sojizante, todo el país van a ser silobolsas. Sí, no tengo idea yo. Yo hablo de la soja, mire, le digo, la verdad yo ni siquiera como. No, claro, usted no come yo nada. Yo no como soja. No, nada come usted. Como poco. No, igual quiero decirle que come soja sin saberlo, Zanelli. Ah, eso lo sospecho, sí. Perdón que le dé una mala noticia, pero ¿qué comió hoy, por ejemplo? Todavía nada. Ah, entonces no le puedo decir nada. Todavía nada, no puse nada en mi estómago todavía, tomé mate. Bien, seguramente algo de soja tenía. Bueno, pero ¿cuánto me queda? A ver. 25 minutos. No tomé el tiempo. No, un ratito más, no pasa nada. Un minuto. Sí. Voy a hablar en serio. Sí. Hay como un clima que me pesa. Ahora el tema del dólar. Volví, porque no me quiero ir del tema del dólar, ¿eh? No me quiero ir del tema del dólar. Lo dejamos en seco para que no lo que diga... Sí. No puedo creer el efecto que produce en mí. Yo hablo por mí, no hablo por los demás porque no sé cómo es. Me explico, ¿no? Sí. Pero me pongo paranoico. Me pongo un poco paranoico. Porque en la radio, tanto los que están a favor o en contra de lo que sea, ya no importa... Hay un momento en que digo, Dios mío, qué apocalíptico que parece todo, incluso con una sonrisa. Entonces, qué cosa, yo trato de leer, estoy leyendo un libro que me encanta el título, que dice que el mundo me conozca. Uh-huh. ¿Lo conoce? No. Bueno, que el mundo me conozca. Y no me puedo concentrar. Estoy leyendo que la dejan encerrada a una chica, o la chica se encierra porque está medio depre. Uh-huh. Y en el medio me doy cuenta que estoy pensando, una devaluación que dijeron que suponía un aumento de no sé qué, y el subsidio, boletas de gas a 2.000 pesos, escuché el otro día. Sí, no, hay una campaña, bueno, no quiero que suene de un lado o del otro, pero hay una especie de miedo imperando por abajo, muy fulero, se está jugando muy al filo con las sensaciones de las personas también. Sí, pero es notable cómo yo pensaba, imagínese el miedo que tenían estos pobres tipos en las cuevas, que ahora van y le dicen a donde venden dólares, le dicen cueva, pobres tipos, estaban adentro de la cueva y estaban en la cadena alimenticia, ¿no? Sí. Porque los tipos estaban ahí y de noche me imagino el miedo que tendría esa gente. Subidos a los árboles en una época, metidos en las cuevas en otra, vaya a saber en qué lugar, ¿no? Usted dice que volvemos a estar en la cadena alimenticia. Sí, y qué cosa que no... El miedo y el miedo y el miedo. El miedo es como el motor, ¿no? Pareciera. Pero es un motor extraño. Es un motor extraño. Bueno, finalmente, a mí la verdad, a veces tengo miedo y a veces no tengo miedo. A veces me olvido también. Zanelli quedó sumido en la angustia. La mayoría de las veces trato de olvidar eso. Lo sé, pero también sé que muchas veces lo preocupa. Usted está en un momento sumido en cierta angustia con el devenir económico del país. Un poco, pero no por una cuestión, no solamente la economía. Me imagino algunas cosas, pero bueno, qué sé yo. Veo que cuando uno cree que eso ya pasó. Yo lo escucho eso. Dice, no, esto ya pasó. Esto ya pasó es lo que ya pasó. Por eso se dice esto ya pasó. ¿No? Sí. Lo que está por pasar no es lo que ya pasó. Nunca. ¿Eh? Nunca. Nunca. Y lo que está pasando ya pasó. Sí. Porque mientras pronuncio la palabra pasó, ya pasó. Claro. Qué poeta, ¿eh? Impresionante. A veces me sorprendo a mí mismo. ¿Cuánto? Se ve que me agarra como... Me posee. Sí. La poesía universal. Aparte, cuanto usted más es tomado por la poesía, menos sufre por la devaluación. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Mire, este es el mejor momento para ponerle un broche de oro a esta conversación. Le mando un fuerte abrazo. Porque sabe por qué, ¿no? Porque es a lo único que uno necesita darle forma. ¿A qué? Al miedo. Claro. Porque el miedo no tiene forma de dólar. ¿No? Cierto. El miedo no tiene forma de dólar, no tiene forma de pintura, de auto, de computadora. No. Esa es la forma que uno encuentra para darle una forma a algo, ¿no? ¿Pero hay una forma del miedo o el miedo no tiene forma? El miedo no tiene forma. Me gusta, Zanelli. El miedo no tiene forma, es como las medias que me estoy por poner. Me encanta, el miedo no tiene forma y le damos nosotros el contorno de dólar. Por un rato. Por un rato, después de otra cosa. Sí, por suerte también de Capilla Sixtina, les guste o no. Zanelli, un abrazo muy grande. Le mando un abrazo enorme. Saludos a todos. Chao, Zanelli, chao.